también es bueno romper fantasmas, porque me parece que buena parte de esta discusión es cómo nos miramos y cómo rompemos nuestra propia hipocresía, ¿no? Totalmente, y me parece que además hay algo que me parece interesante lo que traes, porque creo que justamente el tema de la prostitución tiene mucho que ver con estos mandatos de género que recaen sobre el varón. O sea, me parece que hay cosas que oprimen fuertemente al varón en su construcción, digo, en su construcción, en su hacerse hombre, que tienen que ver con esto de responder a un ideal de hombre que primero que es bien macho, nunca en la vida puede poner en duda su hombría, ¿no? su masculinidad, y para eso tiene que ser heterosexual, tiene que tener muchas parejas sexuales, digo, hay un montón de cosas que recaen sobre los hombres en su hacerse hombre, que son dolorosas y que muchas veces lo llevan a, por ejemplo, a consumir prostitución. Bueno, es que yo te quiero agregar el costado social histórico. Por eso estoy de acuerdo con vos en eso, ¿eh? Te agrego el costado social histórico, que seguramente vos lo conocerás mucho mejor que yo, pero para la soldadesca, si no hay un prostíbulo cerca de un cuartel, hay violencia dentro del cuartel por homosexualidad. Si no hay dentro de los peones que trabajan con las ovejas unas casas de prostitución, hay bestialismo. Y además, culturalmente, si a un muchacho, yo te digo, por lo menos en mis épocas, un muchacho no debutaba con una prostituta y no podía aprender. Vení, nene, que te voy a enseñar. Ese era el mandato. Entonces digo, es una construcción social. Ahora, esto es algo que nos han hecho creer. Esto, hay algo que está bueno pensar, es que, porque lo que nos han hecho creer es que la sexualidad masculina en este punto era diferente a la femenina, y que había algo como irrefrenable en la sexualidad de los varones, y esto la verdad es que no es cierto. Esto es una construcción cultural, y sobre estas construcciones culturales es que me parece que tenemos que pensar y desandar lo andado también, ¿no? Que cuesta mucho y es doloroso. Porque es poner en cuestión un montón de cosas que fueron dadas y que son así. Y es difícil cambiarlas. La prostitución, por ejemplo. Yo laburé en una investigación sobre la prostitución, hicimos un montón de entrevistas. Aparte, bueno, fue muy llamativo porque esto fue en el 2008, cuando recién se estaba lanzando la novela Vidas Robadas, ¿no? Sí. Que era un momento en el que, la verdad, la sociedad estaba conmovida por el flagelo de la trata, y preguntabas por la trata y la gente tenía mucho registro de esto y lo veía como un problema muy grave. Ahora, nosotros salimos a preguntar por la prostitución y muchos entrevistados, y a todos los entrevistados, en todos hubo, obviamente la gente respondió de manera diferente a un montón de preguntas, pero hubo una pregunta que la mayoría respondieron casi exactamente igual, que es la prostitución, y es el oficio más viejo del mundo. Y existió siempre y siempre va a existir. O sea, es algo que sentimos que es imposible cambiar. Que está tan naturalizado que es parte del cotidiano y no lo podemos modificar. Es bueno escucharte, Eugenia, porque sos una persona que se dedica a investigar estos temas, que seguramente tenés un gran compromiso emocional, ideológico con estos temas, y sin embargo, tenés una visión en tu investigación muy abierta. Quiero decir que vos sos miembro del colectivo de periodismo social La Retaguardia y que participaste hace muy poco del segundo Congreso Nacional del Interior. ¿Por qué del interior si la Argentina no tiene interior y exterior? Contra la trata que se realizó. Yo también me preguntaba por qué le pusieron ese nombre. Pero me pregunté por qué le pusieron ese nombre y después me preguntaba otra cosa también. ¿Por qué le pusieron Congreso, no? Porque para mí Congreso era un lugar donde uno intercambia saberes, y lo bueno de este Congreso es que el laburo del Congreso tenía que ver con incidir sobre la realidad. Y la verdad que me hoy me levanté contenta, y ayer anoche me acosté contenta por escuchar a la presidenta anunciar esto del rubro 59. La verdad es que es algo que el Congreso planteó como una preocupación, y la verdad que va, bueno, a mí me parece que es un paso importante, ya un paso que habían dado algunos, por ejemplo, el Diario de la Mañana de Neuquén ya lo había lo había decidido por sus propios medios, digamos, que no iba a tener avisos sexuales. Porque era la verdad, una doble moral importante esto de en la página, en el cuerpo interior del diario, horrorizarse por la trata de personas y tres páginas más atrás en los clasificados que aparezca gatita mimosa, te hago tal cosa sin globito. Mm. Digo, esto es... la verdad que es un paso, es un paso lindo. Eugenia, bueno, me parece que hemos tocado varios temas. Ahora me interesa, hay uno que también lo vamos a hacer sin doble moral, por lo menos desde mi lado. La prostitución organizada, con rédito económico, con patrones, está amparada históricamente por personas con rango público. Sí. Porque si no, es imposible pensar en la organización de esto, salvo en los países como Uruguay, por ejemplo, que está acá nomás, que es más laico y que establece que hay lugares donde hay hasta médicos que pueden ver la salud de las mujeres que hacen esta actividad. Sí. Pero en la Argentina y en muchísimos otros países es de la doble moral de lo público. Uh-huh. Entonces yo te quiero preguntar por la trata de personas. Esto de ayer, además de servir y darle un estímulo a quienes luchan por la igualdad y contra la afrenta que significa, ¿sirve, ayuda en algo a combatir la trata de personas, o es un maquillaje? Porque la trata de personas se combate con inteligencia me refiero con datos, con infiltración de las redes, con control a los funcionarios públicos, ¿es solamente eso, también con esto que sirve para que la sociedad lo ponga en la agenda? Sí, definitivamente estamos de acuerdo en eso. Hay un negocio enorme que me parece que va más allá de nuestras pequeñas voluntades. Y que tiene que ver con que la verdad que tiene que ser combatido con bastante más voluntad política y debe ser bastante más complicado. De paso, también me gustaría contarte, hay algunas preocupaciones, hubo algunas preocupaciones que las organizaciones que trabajan en el tema plantearon en el Congreso de Villa María, que tienen que ver con el funcionamiento de los sectores que tienen que trabajar en eso, que son la División Trata de Personas de la Policía Federal y la Oficina de Rescate de las Víctimas. Son dos dispositivos del Estado que las organizaciones ven con mucha preocupación porque hay gente sospechada trabajando ahí. Digamos, sospechada y denunciada. Claro, es gente que uno puede pensar que cumple la doble función. Por un lado, regentear, como pasa con muchos comisarios o excomisarios de la Policía Federal, con casas de prostitución en el barrio de Constitución, en muchísimos otros lugares. Los de Constitución son más evidentes porque es más pobrerío. Uh-huh. Los de los gatos finos de Recoleta también son personas vinculadas a la Policía Federal, en actividad o retiradas, y que en general están vinculadas las que están en actividad con las retiradas, pero claro, en Recoleta todo suena y se ve más bonito, ¿no? Sí, pero bueno, eso es un paso que creo que todos los que trabajan en el tema están esperando, que tiene que ver con revisar qué pasa en la división trata de la Policía Federal, que además de cambiarle el nombre estaría bueno revisar qué pasa con los funcionarios que están laburando ahí, porque están denunciados por colaborar y por mal desempeño, digamos. Y la Oficina de Rescate de las Víctimas, con la Oficina de Rescate de las Víctimas pasa lo mismo. Eso me parece que es un pendiente, digamos. Y después, bueno, el tema de modificar la ley, ¿no? Y de que se quite la trampa del consentimiento, porque hoy la ley está dividida entre menores y mayores, y los mayores tienen que probar que no hubo consentimiento, digo, como si alguien pudiera consentir su propia esclavitud. El aumento de las penas, que también es muy importante, que hoy siempre lo que decimos, tomado de uno de los abogados que trabaja en el tema, Mario Ganora, es que en este país el abigueato es el robo de ganado, sí, es más grave que robarse una mujer, ¿no? Porque la trata de personas hoy tiene una pena mínima de 3 años. Te cuento una cosa, cómo está arraigado. Hace poco en Villa Gesell murió un tipo que yo conocía muy bien, que me alquilaba su caballo. Alquilaba caballos, pero como yo vivía ahí y ando a caballo, me alquilaba su caballo. Sí. Y este hombre le robaron un caballo, y llegó la policía y el tipo sacó un revólver y se terminó tiroteando y lo mataron. Vos fijate cómo en el campo está establecido que eso es tremendo. Sí, sí. Y sin embargo, y te digo, en muchas de esas familias, yo lo conocí, en esas familias el hecho de abusar de las hijas era una cosa mucho más consentida que permitirle a un vecino que robara. Esto te lo digo algo que yo lo he vivido estando en un lugar no tan lejos como era Villa Gesell, Madariaga, que yo andaba por esa zona, y sí. Tampoco soy un tipo de campo, simplemente que me hice amigos ahí. Y el consentir que no se hable de alguien que abusa de su hija es algo que, bueno, está permitido en el pueblo. Sin embargo, cuando a este buen hombre le robaron un caballo, terminó muerto hace poquito, ¿eh? Bueno, ¿cómo nos cruza lo cultural y de qué manera, y cómo tenemos que poner en cuestión las cosas que aprendimos, ¿no? Que me parece que es para pensarlo. Vos sabés que antes, cuando estábamos hablando, vos hablaste del tema de reglamentar la prostitución de alguna manera, ¿no? Y yo quería decirte que en los... Habló Hugo de eso, ¿eh? Era la voz de Hugo. Discúlpame. No, por favor. Simplemente para... Hugo Paredero. Hola, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Eduardo Aguita. Escuché antes y ahora se me mezcló, por supuesto. Ah, está bien. Y te digo que en los países donde está reglamentada la prostitución también hay algunas cosas que son complicadas. Hay un enorme mercado negro donde chicas de otros países no la pasan tan bien como las chicas que están laburando en blanco, y la verdad es que también las personas que laburamos en el tema y que nos acercamos al tema, en esto por supuesto que la primera persona es irreemplazable, ¿no? Y cada uno elige aquello que quiere hacer. Yo lo que considero es que hablar de libre elección en la prostitución es bastante complicado, porque en general a las historias las cruzan historias de vulnerabilidad, de abuso. Digo, la verdad es que es bastante complejo. Eugenia, y en los países donde está reglamentado, los controles siempre son para las mujeres, jamás para los clientes. Eugenia, tenemos que ir a las noticias. Sí. No es habitual que hagamos entrevistas tan largas a esta hora de la mañana, pero creo que hay veces que hay que mirarse al espejo y no solamente dar infinidad de noticias. Buenísimo, me alegro mucho. Muchísimas gracias. Eugenia Otero, psicóloga social, participó de este encuentro nacional que se llevó a cabo en Villa María, Córdoba, sobre el problema de trata de personas, sobre violencia de género, sobre quiénes somos, en definitiva. Carla Ruiz, te voy a pedir, antes de ir a dar las noticias, que nos des los teléfonos, porque debe haber mucha gente que sobre esto sería bueno que se anime a decir qué le pasa, qué siente. Son temas que no alcanzan con decir bien la presidenta o mal la presidenta, sino qué nos pasa a cada uno de nosotros con estos temas. Tenemos que madurar. 0810-222-0870 y 499-8700. Momento de noticias. Juan Carlos D'Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 1 grado 4 décimos, humedad 97%. Comenzó a regir la prohibición de avisos de oferta sexual. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y tiene como objetivo erradicar la difusión de mensajes e imágenes que tengan esos contenidos. El decreto establece que los tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, deben adoptar